Bueno, pues os presento a los compañeros que tengo aquí en la mesa. Desde allá hacia acá tenemos a Josep Busquets. Hola, buen día. Es guionista de cómics, además de un montón de cosas más, pero lo que nos interesa aquí es su cosa, la relación que tiene con los cómics. Lo conoceréis por Mantícore, que sacó unos varios volúmenes con Ramón F. Bax. Y luego ha seguido trabajando, ha guionizado, cómics de Fan Hunter, el Pollo Letal. Luego estuvo una temporada haciendo cómics con Penthouse y con Eros Comics, de la línea de Eros Comics de Dolmen. Y lo último que está presentando ahora es la secuela de El Rey de la Carretera, una sátira de los programas de telerrealidad que están tan de moda hoy en día. Luego, en medio, tenemos a José Ángel Ares, muy buenas, conocido como Pater entre sus allegados. Es dibujante y he realizado varios cómics como Sinónimos de Lucro, Cómic 21, estuvo también con la de Bando, la primera novela gráfica Rosa y Javier, que hizo, que es una maravilla, si podéis pillar os la recomiendo. Bitcoin también. Con Busquets hizo Independencia también. Y también ha colaborado en El Rey de la Carretera. Sí, lo han hecho entre los dos. Han colaborado ellos. Colaboración profunda. Colaboración profunda. Bueno, como si también lo recomienda. Repasando los. ¿Quién sabe eso? Unos cuadros de las viñetas. Coautor de El Rey de la Carretera. Y aquí a mi derecha tengo a José Fonollosa, que conoceréis por la saga de Miau y compañía, y por también Parodia de Tronos, Los Muertos Revivientes, vamos, un montón de cómics que también podéis encontrar en cualquier librería. Bueno, ya hechas las presentaciones, yo creo que ya podemos dedicarnos a que contáis un poquito lo que es vuestra experiencia en el mundo del cómic, cómo empezasteis y qué os encontrasteis, las expectativas que teníais al principio, si se cumplió alguna o es mucho más duro de lo que pensabais. ¿Quién empieza? El que queráis. Igual. Pues empiezo yo. Yo realmente empecé por culpa de gente como Busquets y demás, porque yo soy de la generación que empezó a leer cómic y se empezó a interesar, a decir, oye, pues a mí me gusta dibujar y me molaría que me publicaran, incluso ganarme la vida y tal. Y apareció una editorial, la de... ¿Cómo se llama? Camaleón. Camaleón, que como que como lector decías, hostia, vale, no dibujo tan guay como esta gente, pero esforzándome y tal, sí que podría llegar a publicar. Y pues desgracia, pues lógicamente, pues con mi nivel de dibujo de aquella época, pues creo que tuve alguna entrevista con algún editor, no recuerdo el nombre, y me dijeron, muy bien, chaval, pero vete para tu casa, que tampoco estamos aquí para nada. Pero sí que te da como el puntito de decir, oye, ¿por qué no? Vamos a tirar. O sea, lo que era Marvel, o sea, hasta antes, igual habían más cositas, pero hasta antes de Camaleón, o era o Marvel o Europa, y en aquel entonces se veía mucho más lejos que ahora. O sea, ahora el tema de enviar un mail, eso es habitual en todos los trabajos, pero en aquel momento pues como que era algo, igual sí que existía, pero que no lo tenías en casa. Era mucho más complicado llegar a ese nivel. Exacto, pues para contactar con un editor pues había un procedimiento pues que ahora se ha agilizado mucho. Uh-huh. Que tampoco he conseguido trabajar para Marvel, quiero decir. Todo llegará. que igual no era culpa de las tecnologías de aquel momento, pero vamos. Pero sí que fue como un pasito en los 90 o por ahí sería más o menos, y que a raíz de esa editorial pues empezaron a salir en España editoriales pequeñas, medianas, unas han crecido, otras han desaparecido, pero que hubo... Yo creo que hubimos una serie de autores que fuimos influenciados por esa. Siguiente. Bueno, yo empecé, quería dibujar, quería hacer TVOs y apunté a la Escuela de Cómic de Barcelona, Joso, que muchos conoceréis, y allí me encontré con un montón de compañeros de clase que sabían dibujar mejor que yo, porque eso es fácil, pero no sabían qué dibujar. Y entonces llegó el momento de hacer un fanzine entre todos y empecé a escribir para todos. Y ahí, sin darme cuenta, pues enlacé uno con otro, y acabo hasta ahora pues que sí, que escribo cómics, ¿no? Los dibujo de vez en cuando, muy, muy, muy de vez en cuando, pero básicamente escribo cómics. Y he tenido suerte de que no he tenido que... Porque ser guionista es bastante jodido si estás en casa con tus guiones y no tienes a alguien que te los dibuje. Entonces tienes que ir buscando y estar ahí a la caza y al acecho en internet, ¿no? En los blogs y tal, ¿no? Pero yo, por suerte, esa parte me la he librado. Y como dice él, empezamos en una época, en el 96 empecé concretamente a hacer TV. O sea, empecé a hacer... Llevo haciendo fanzines desde el 91 así. Empecé muy jovencito, un chaval, como podéis ver. Y coincidió, añadiendo un poquito más a lo que explica José, coincidió una época en la que se habían acabado las revistas, en la que se había acabado todo el Tutein y todo el demás, y era un momento como de impasse. Estaba el Víbora, pero como era... Era un joven, algún autor joven... Inaccesible, sí. Como diciendo... Uy, ese algún autor joven muy molón sí que entraba, pero entonces llegó esta gente, llegó Camaleón, y claro, yo llegué en ese momento justo con Camaleón, que ya llevaba un par de años, llevaba Mondo Lirondo, llevaba Destiny, creo que había salido ya... Fueron unos cómics que impactaron mucho en aquel momento. Entonces, por unos años nos pensábamos que, hostia, qué guay, el mundo del cómic, estás con la inconsciencia de la juventud, ¿no? De hostia, te puedes dedicar a esto y vivir de esto, ¿no? Lamentablemente, el mundo del cómic enseguida te das cuenta de que no es tan fácil esto, amigos. Al menos aquí, ¿no? Si te dedicas a salir fuera y hacer tus cositas, pues sí, ya era más fácil con internet y esas cosas. Y básicamente esos fueron mis principios. Así, casuales, empezamos a escribir una cosa con la otra. Sacamos Manticore, que a pesar de que hayan pasado 800.000 años, es el cómic que muchos recuerdan con cariño, y probablemente solo se han leído este y no se han leído ninguno de los siguientes, como compruebo en salón a salón. Y hasta ahora, ¿no? Que estoy con el rey de la carretera, que con José Ángel. También sigo trabajando sin parar, y si algo me apetece, pues aprendes que es divertido escribir cosas y que otros le aporten lo suyo, porque no hago un guión para que él lo de esta o cualquiera lo haga, ¿no? Sino que le aporta también lo suyo y es un feedback en continuo y al final te veo entre los dos. De hecho, no pone quién hace cada cosa porque es obvio que la parte bonita la hace él, pero es una cosa de los dos, ¿no? Y yo creo que es una cosa muy divertida. Mientras me divierta, pues seguimos ahí haciendo sus cosas. Y yo soy aquí el tercero en discordia, porque soy el que tiene mucha menos trayectoria de los tres. Comparado con ellos y comparado con casi todo el mundo, estoy empezando en esto. Este es el quinto cómic largo que hago, que acaba de salir. Y comienzo, yo creo que he seguido el camino que hace todo el mundo, que es pintar en las paredes de tu casa. Llegas al colegio... Caes bien con los dibujos, vas conociendo gente y al final ya accedes un poco al nivel superior, que es el nivel de fanzine, en el que ya pruebas cosas, pruebas un poco a encontrar tu estilo. Lo normal es que no lo encuentres, pero como todo el mundo te dice que lo haces muy bien, entonces sigues para adelante. Sigues para adelante con ánimo hasta que ya empiezas a ver, pues, oye, tendrías que mejorar en esto, en aquello, practica aquí, métele horas más allá... hasta que llegas a un nivel un poco más importante, que es ya cuando preparas proyectos largos para editoriales ya asentadas. Entonces tuve la suerte que me junté con Paco Hernández, hicimos primero historias cortas juntos para ver si funcionábamos bien los dos juntos, porque eso también hay que tener cuidado. Te puede gustar un guionista o el guionista el dibujante, pero luego os conocéis el método de trabajo, las ideas que puede aportar cada uno... Y enciérralos en dos habitaciones separadas porque igual es mejor para todos. Pero con Paco me llevé muy bien. Hicimos historias cortas, hicimos la historia corta de Comic 21, como bien has dicho. Y funcionaba bien. Entonces presentamos el proyecto de Rosy Javier. Y bien, la verdad es que bien. Fue una experiencia que, vamos, que se me va a quedar ahí porque es una historia larga. Eran 112 páginas, creo. Blanco y negro, estaba dibujado directamente a tinta, o sea, fue todo lo que no hacía hasta entonces lo hice ahí, o sea, por método de trabajo y por todo, y luego el trabajar con un guionista, y salió bastante bien. Y a raíz de Rosy Javier, que el prólogo es de Josep Busquet, ya le conocimos ahí, y entonces ya hubo el pequeño asalto de Josep a ver qué intereses tenía yo como dibujante, a ver si podíamos conectar con algún proyecto y tal. Mientras barajábamos algún proyecto personal, pues surgieron los proyectos de independencia y el de Bitcoin, que tiran más de encargo, pero sirven como cualquier trabajo para curtirte, para saber si puedes cumplir con las fechas de entrega, con las expectativas de haberlas de la editorial, y luego ver cómo responde en el mercado y sobre todo de los lectores que optan a ello. Y al final pudimos acceder al proyecto personal del Rey de la Carretera con Aleta Ediciones, que sacamos un tomo en blanco y negro, y ahora contraatacamos con la secuela A Esplendoroso Color. y esos son los comienzos, pero claro, poca trayectoria, todo comprimido. Entonces empecé y Rey de la Carretera 2, y ya está. ¿Y ahora qué? ¿Qué proyectos tenéis o en qué estáis trabajando actualmente para sacar próximamente? Yo. Pues yo ahora mismo estoy con Bumpy, que acaba de salir el primer libro, que es una historia autoconclusiva, es de 2, 3, 4 páginas. En español están editadas bajo una línea de sello, con un sello infantil, pero yo tampoco lo considero un cómic infantil en plan de para niños. O sea, yo he intentado hacer un cómic pues que sea para todos los públicos, en el sentido que, como cuando tú leías Los Pitufos de pequeño, es como el referente que me he cogido, aunque no tenga nada que ver con Los Pitufos. Cuando tú lo leías, entendías ciertas cosas, y de mayor lo vuelves a leer y te das cuenta que el pitufísimo pues tiene sus cositas y tiene sus engranajes y sus historias. Entonces, estoy ahora con esta serie, que se publica inicialmente en entregas en una revista valenciana que se llama Camacuc, y pues posteriormente, pues mientras se interese, lo iré, se irá recopilando en álbumes para España, Francia, ya veremos, a ver si me lo editan ya de una vez, y estamos buscando nuevos países. Ah, yo mismo. Entonces voy haciendo cosas, y lo antes comentaba con José, que a veces haces cosas que están espaciadas en el tiempo, tú las haces espaciadas en el tiempo y se acumulan todas de golpe, ¿no? Porque ahora acaba de salir El Rey, pero acaba de salir un librito pequeño que he hecho de caricaturas, como las caricaturas las he hecho yo, las ha hecho David García Vivancos, que es sobre la filmografía de los personajes de Carpenter. Acaba de salir Nothing Personal con André, que lo ha publicado Spaceman Books. Y no sé, que tengo más cosas a punto de salir. Estas tres son las que salen ahora mismo. El año que viene saldrá también, por ejemplo, creo que es en marzo, la tercera parte de un libro de estos del Rubius, el Escuela de Gamers, que también he escrito el guión con el libro y lo dibuja Minerva. Y ¿qué más cosas hay? Hay, bueno, historias cortas para sitios, mover cosas para Francia, hacer cómics por internet. Pero creo que ahora mismo esos tres son los que están ahora. La promoción es esto mismo. Vamos a hablar del Rey. Y bueno, pues yo, poquito más. Porque estoy ahora preparando proyecto largo otra vez con Paco Hernández, el de Rosé Javier. Esta vez vamos a trabajar con La Cúpula. Y es un proyecto largo porque va a tener muchas páginas. Y muchos fondos en esas páginas. ¿Número aproximado de páginas? 160. Hostia, creo que puta. Vamos. Hostia. Y dos fondos, todas las viñetas. O sea, una maravilla. Hasta arriba. Entonces, va a ser largo, va a quedar precioso. Yo no sé si voy a sobrevivir al final, pero quedaría bien que tuviese éxito. Y luego, por otro lado, claro, es un cómic. Porque lleva mucho trabajo, pero ya no solo trabajar en un proyecto que digan que sí. Porque mientras te dicen que sí en uno, tú ya estás preparando 4 o 5 de fondo para principalmente que te digan que no. Pero si hay suerte, igual también te dicen que sí. Entonces tienes que preparar varios ahí en paralelo. Y mientras aprovecho a ganarme un poco de dinero en el tema del cine, con el tema del storyboard, que es un poco más rápido, un poco más estresante, pero es un trabajo de haz esto aquí, ya, y cobras, y vamos pasando al siguiente. Con lo cual, está bastante bien. Y mientras, pues a dibujar y a preparar el cómic. Y de momento, solamente eso, nada más. Se me ha olvidado que ahora mismo estoy trabajando para un cómic institucional apasionante sobre la construcción de un convento del siglo XV. Y me lo estoy pasando súper bien. Se ya está. Documentación histórica a tope. Hasta arriba. Qué raro que te has olvidado eso, ¿no? Sí. Ahí lo tengo en la mesa. Bueno, pues no sé, ¿cómo planificáis, cómo es vuestro día a día a la hora de sentaros a hacer un cómic? Tanto a la hora de ponerse una página en blanco del guión y decir, a ver por dónde tiro con esta historia, a luego el recibir el guión y decir, venga, voy a plasmar esto en viñetas. Yo. Pues mi día a día empieza primero dándole la medicación a mi gata, que es muy, muy mayor y hay que tenerla vigilada. Y pues en el caso que comentaba ahora del convento este, que lo he dicho en plan broma, pues porque paga muy bien y oye, es cómic y estupendo. Sí que ahora mismo estoy trabajando sobre un guión ya escrito y eso, como yo suelo trabajar sobre mis propios guiones, me da un extra de tranquilidad en el sentido de alguien se ha ocupado, la historia ya viene pensada de detrás, ahora me toca una parte como que me la ahorro y ahora pues me toca todo lo demás, pues que búscate encofrados como encofraban en el 1400 y esas cosas, pero bueno, pues ya cada uno. Y pues eso, teniendo el guión ya hecho, pues en mi caso lo que sí que hay autores que hacen primero toda la tanda de lápiz, o sea, todo el story, todo el lápiz, toda la tinta, que seguramente sea la manera más óptima de trabajar, pero yo no sé muy bien por qué no puedo. Entonces yo es página empezada, página dibujada. No puedo, o sea, como mucho te hago un pequeñísimo story muy, muy, muy simple para saber dónde van los bocadillos en cada una de las viñetas. Y a partir de ahí es story, lápiz, tinta, escaneado, rotulación de página a página. Bueno, mi día a día es bastante caótico, no cambia, depende del día, no tengo un esto. Pero si vamos a hablar de proyectos, normalmente, salvo que tenga una idea muy clara y que se me ocurra, normalmente siempre hablo antes con el dibujante y decimos qué queremos hacer, o salvo que sea también un encargo, ¿no? Que el encargo ya te dicen, haz una cosa de romanos o haz una cosa de lo que sea. Y entonces hablamos entre los dos, escupimos ideas uno al otro y normalmente trabajo mucho fuera del ordenador, por la calle o por donde sea. O sea, estoy de guardia las 24 horas, es una cosa mala si queréis ser guionistas, que igual os atrapáis todo el día y es jodido desconectar. Y entonces va creciendo, ¿no? Y es como los que juegan partidas de ajedrez que juegan varias a la vez, ¿sabes? Que han empezado varias partidas de ajedrez, pues yo suelo ser un poco, aquí tengo empezado una historia de romanos, aquí tengo la del rey de la carretera 3, entonces va creciendo solo y de hecho me gusta porque a veces solo, bueno, solo no, realmente solo no, es que tú tienes un oficio o lo que sea y ya tienes tus recursos, pero llegas a una solución sola. Entonces lo piensas, lo tengo bastante pensado y entonces cuando me pongo a escribirlo, realmente lo he trabajado bastante antes en la cabeza y entonces escribo depende de lo que toca, depende de lo que toque más urgente. Salto, tengo que saltar de varios de proyecto en proyecto, no hago uno, lo acabo normalmente y voy a por otro, que igual estaría bien, pero tampoco escribo un guión antes de que lo vea el dibujante y ya lo doy y ya se ahorra el feedback y va a ser esto como hace gente que tiene ahí en el armario, ni tampoco reciclo proyectos cuando no salen, con lo cual es un poco caótico todo. Pero ese es mi método de trabajo. Pues yo centrándome en el trabajo con Busquet para El Rey de la Carretera, lo que ha dicho él antes, que es un guionista muy, muy abierto a la hora de presentar el guión y sus ideas, que a los dibujantes nos deja mucha, mucha libertad. No es un guión cerradísimo como como se puede prever en otros guionistas. Yo, por ejemplo, con Paco Hernández, era un guión bastante cerrado, porque la idea la tenía él bastante clara. Entonces había que acomodarse un poco a ver qué planos usamos, que me encuentre yo cómodo dibujándolo, etcétera, etcétera. Pero con Josep da mucha libertad. Entonces él me pasa todo el guión con todos los diálogos, todo detallado, todo completo. Que eso viene bien para saber lo que te va a gustar usar y lo que te vas a encontrar un poco más, no sé, incómodo o por velocidad o por ritmo, lo que sea que tú quieres cambiar. Si se cambia algo, pues se presenta. ¿Funciona? Sí, entonces se tira para adelante. Se comienza con un story. A mí me gusta presentar el story completo antes de ponerme a dibujar. Que al final el story es un poco para poner un poco dónde va a ir el texto, si va a funcionar, si tiene muchas viñetas cada página o tiene de pocas, etcétera, etcétera, para ver el ritmo. Y luego sobre eso vuelvo a trabajar a la hora del dibujo y cambio casi todo. Porque claro, yo los stories los hago pequeños, los hago tamaño así, cada página. Porque me lo llevo para ahí a la cafetería o me lo llevo a cualquier lado. Claro, cuando me presento con la página que yo trabajo en pequeño, trabajo tamaño folio, DIN A4, cuando lo normal es DIN A3, el doble, pero yo me encuentro cómodo ahí. Y claro, ves ese pedazo de espacio en blanco y no puedes llevar las cuatro líneas que llevan el story ahí. Entonces ya cambias un poco más el chip. Y yo todavía soy de método tradicional, que están todos pasándose al digital. Yo todavía pues le meto lápiz, le meto tinta ensuciándolo todo, pero como tengo un poco más de margen de fecha de entrega, entonces me lo puedo permitir. Si trabajase para América o para Europa, para Francia, igual ahí ya te metían un poco más prisa. Pero de momento no, con lo cual aprovecho, que también me gusta mucho, mucho dibujar así. Y luego el color en ordenador. Ya la rotulación ya también va ahí. Y básicamente es corrección, ver qué tal ha quedado todo y ya está. Así de simple. Bueno, así de simple, cuidado, ¿eh? Que son muchas horas. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vale, sí. Suena simple, pero no lo es. Hay que hacerlo. Bueno, pues no sé si pasar a la ronda de preguntas del público, si alguno quiere preguntar algo en particular, así en general o a uno de los tres. Todos de golpe, ¿no? Por favor. Pues no sé, puedo preguntar que cómo veis el tema editorial aquí en España. Alegría, así en general, en la mesa. Lo que tiene el mundo del cómic, y imagino que el de la música y casi todo donde no sé, hay tanto dinero, donde no hay dinero, según qué tramos, es que muchas partes de la cadena nos movemos porque nos gusta, por afición, y eso tiene su parte buena y su parte mala. Su parte mala es que pues que se reduce la profesionalidad en cierta manera, quiero decir, nadie monta una empresa de transporte de materiales por afición, es para ganar dinero, entonces vas a intentar que sea lo más óptima posible. Y la parte buena pues es eso, pues que hay mucho cariño en cierta manera. Quiero decir, mucho amor por el medio en cierta manera, tanto guionistas como dibujantes como posiblemente incluso muchos editores, si hicieran números de y a cuánto me sale la hora trabajada, dirían pues paso. O sea, me quedo mirando la tele que me sale más rentable. Pero todos venimos de lo mismo, que todos venimos de pequeños leíamos tebeos y queremos estar dentro. Y cada uno ha acabado en una parte del camino. Sí, es igual. Lo que sí que, igual como mercado editorial, sí que es uno de los mejores momentos, no para vivir, sino para leer. Como lector, yo creo que ahora mismo estamos probablemente en el mejor momento. Porque nos publican, si te gusta cómic japonés, más japonés que nunca, de todos los tipos, ya no solo el shonen o el shoujo, sino que hay de todos los tipos, y el europeo llega casi todo también, o sea, es como, luego el lector no sabe que de ese TV a lo mejor hay solo 200 o 300 copias corriendo, pero como lector tú llegas a la librería y es, ahora mismo es un momento muy chulo. Yo como lector me abruma, o sea, ahora vivo en un pueblo donde no tengo acceso a una librería de cómics así importante, y cada vez que bajo a la capital, miras, dices, Yo de joven me lo compraba todo. No era verdad, pero te daba la sensación casi, de... Casi todo. Me he comprado lo que toca. Mm. Igual cuatro cositas no, pero es que ahora... Y además comprábamos en kioscos, no en librería especializada, por lo menos. Bueno, sí. Lo que ya tenemos una edad. Pero que el rollo ese de... Es que ahora es inabarcable. Sí. Que está bien que sea inabarcable. Quien lee libros no pretende comprarse todos los libros que salen todos los meses. Entonces, claro. Eso sí que hay, el mercado está... muy abierto, o sea, cualquier persona puede leer un cómic, otra cosa es que lo encuentre. Sí, hoy en día si no empiezas a leer cómics es porque no encuentras el que te encaja, porque hay tal variedad de oferta. Sí, sí. Que y posibilidades, porque ahora las bibliotecas ya no tienen solo el Tintín y el Asterix, sino en las bibliotecas puedes encontrar de todo. Sí. Puedes estar, sin gastar ni un duro, puedes leer casi todas las... Bueno, no, depende de la ciudad y depende de la biblioteca en concreto, ¿no? Pero hay cada joya ahí que puede estar ahí. O sea, que no lees porque no quiere, no tiene tiempo, lo que sea. Pero el dinero tampoco es excusa para leer. Claro. Bueno, pero para ir a la biblioteca, pues sí, y coger ahí forrar y esto. Sí, que ahora que cuando has dicho lo de que hay cómics de todo, me he acordado de una anécdota personal. Hace unos años estuve trabajando una temporada en una tienda de cómics y apareció, llegó de como novedad. Un cómic de un señor que se llama Paco Roca, que hablaba de unos abuelos o no sé qué. Y yo me lo miré y dije, ¿y a quién coño le va a interesar leer este tebeo? Yo me había leído los anteriores, El Faro, todo aquello que publicó en Brut Comics, como que era así como más surrealista y tal. Era eso de Paco Roca, ahora, ¿qué le ha dado? Esto se lo va a comer con patatas, para que veas. Eso al final también pienso yo que puede crear una especie de mini oleada entre los autores, en plan de que si este tebeo pensábamos que no tenía interés, le ha pegado este pelotazo, porque el mío no. Y entonces arrastra también a más gente a meterse, o por lo menos a intentarlo, a sacar sus cosas, porque ha abierto más caminos. No todo es Batman ni Los Vengadores... que es lo que más ocupan las librerías, al fin y al cabo. Llegan las novedades y arrasa hasta... Bueno, te empuja el librero para el suelo. Y entonces las editoriales más pequeñas siempre tenemos que buscar el hueco y al final, es lo que digo yo, pues a nivel de creación, a nivel de expectativas y a nivel de un poco de esperanza, es ¿puedo crear yo el tebeo que me hubiese gustado leer cuando no existía, cuando yo solamente lo leía desde fuera? Esta gente lo ha conseguido con este material que parecía que no podía tener tanta salida. Ya no salida, sino tanta salida. Entonces, nos vamos arrastrando un poco unos a otros. Yo pienso que eso es bonito. Luego, al final, ya la realidad te golpea, te da con la puerta repetidas veces. Y al final, pues eso, salen dos o tres. Pero siempre están ahí. Y siempre renovamos. Entonces, eso es lo que veo bien a nivel de editorial español. Fíjate que hay incluso gente que hace cómics sobre la edificación de un convento en el siglo XIV. Siglo XV. XV. Vale. Tiene su puntito de interés. No tiene absolutamente nada que ver. No, pero tendrás un nicho de mercado. Aunque sea para historiadores o arquitectos. Yo lo haré, lo cobraré y ya. Ahora acaba de salir la iglesia, la Catedral del Mar, ¿no? Adaptada en cómic. Eso va a salir en nada. Ya ha salido. Sí. Hay tema ahí para catedrales y cosas. Bueno, Espiras de la Tierra en best-seller. Sí. O sea, hay gente esperando. El problema es que luego ese cómic llegue a esa gente que quiere leerlo y no a los que quieren leer Spider-Man, que lo ven eso y dicen, ¿esto qué es? Ese es el gran problema, yo creo. Que las historias lleguen a quien tienen que llegarle. Sí, y que a lo mejor esa gente ni siquiera sabe que ese cómics existe. Claro. Que no se queda en que, claro, los cómics, pues eso, son aquí en España, Mortadelo y Filemón, y luego los superhéroes, Spider-Man, Batman y demás. Y no sé, si se dieran una vuelta por las tiendas de cómics, sí que verían que hay algunos que sí que les pueden interesar. Y se dieran el paso, claro, porque pueden pensar también que eso, para eso sería un libro, claro. Sí. Que está más guay. Yo también cuando, en la época que curraba en la tienda, cuando me venía alguien, lo típico de, es para regalar un tebeo tal cual, para alguien que no lee cómics. Uh-huh. La trampa de tú como friki es, toma, que se lea el Watchmen. Y toma ahí, la edición cara. Si no te gusta esto, fuera de mi tienda y tal. Mal. Al final aprendes que la pregunta era, ¿qué películas le gustan? En el sentido, porque no creo que nadie diga es que no me gustan las películas. Vas a tener alguna preferida y a raíz de ahí, pues, sí. Algo parecido, pues me gustan las de vaqueros, las de piratas, las de relaciones, las de si tal. Si te gusta el cine negro, pues tira por Black Sabbath, por exacto, ejemplo. Ese tipo de cosas. Uh-huh. Por eso, y tal como eso pues igual fue hace 10 años más o menos, no lo sé. Y a día de hoy es lo que dice Josep, es que prácticamente hay un cómic sobre cualquier cosa que te interese, cualquier grupo social, uh-huh. Yo creo que puedes encontrarlo. Y quitar también un poco el aura de si tengo que comprar un cómic o solamente tengo poco dinero para comprar un cómic al mes o cada 2 semanas, así, no optar por una obra, como dices tú, a ver qué te gusta para a ver a qué opto, pero también una obra que me cambie la vida, uh-huh. Que no hace falta, ya te llegará. Sí. No hay que pillarse, no sé, el especial número de Spider-Man, que no sé qué, Gwen Stacy, Dios mío, cuando lea esto va a cambiar mi vida, voy a tratar de forma diferente. No, puedes optar por un montón de cómic de escapismo, de pura aventura, mucho más ligera, pero que te puede despertar interés para otros TVOs de otro camino. O si me ha gustado el estilo de dibujo de esto, voy a optar por el mismo estilo de dibujo, pero de otras aventuras completamente diferentes. O el color, o la forma de la historia. Entonces hay que quitar un poco el aura de me he comprado un cómic, mamá, mira, me voy al cuarto a leerlo, mañana seré otra persona. No, no pasa nada. Te lees uno, te lees los pitufos, te lees el Bumpy, se disfruta un mogollón de bien y ya está. Y ya está, a otro día. Vale. Sí que, esto va a sonar un poco abuelo cebolleta, pero bueno. Sí que ahora, a día de hoy, se ha perdido un poquito el encontrarte algo por sorpresa, en el sentido de, y más ahora que con esta política de reediciones a lo bestia, de obras maestras, tal, que lo son, que no cabe duda, pero yo Watchmen, por ejemplo, me lo compré en retapado, siendo pues un chaval, bueno, igual no tan chaval, pero bueno, y me pareció una puta mierda, aburridísimo, diciendo, ¿por qué no se pegan? No dejan de hablar y mirar, quiero que se peguen. Me compré al mismo tiempo el retapado de las crisis final, de las crisis de las Tierras Infinitas, y eso me sació porque eran millones de personajes que no conocía pegándose unos a otros. Pero la sorpresa de me compro este TVO y, joder, me ha cambiado la vida, a día de hoy es mucho más complicada, pues por eso, pues porque primero no, casi no hay, no existen TVOs de a 2 euros y a ver qué tal. Pues no. Y los que te compras que valen pues 20, bueno, si te vas a gastar un dinero importante, pues ya te aseguras a ver qué es. Y pues siempre están pues eso, pues V de Vendetta, Watchmen, tal cual, que lo son, que son grandes clásicos y tienen el lugar que merecen y eso no lo pone en duda. Pero a mí me hubiera gustado haberme encontrado el Watchmen mes a mes sin saber qué era. Y haberlo leído con un poquito más de edad, porque igual era demasiado pequeño y me parecía un rollo, pero haberlo cogido en el momento que hubiera tocado y lo hubiera flipado, porque aquello fue algo completamente rompedor dentro del género y eso. Sí, y además es una obra que aguanta muchísimo la relectura. Precisamente por eso, porque el lector que me ha durado con el tiempo, encuentra nuevos datos y encuentra nuevas cosas en Watchmen. Estamos hablando de Watchmen en particular. Pero volviendo a lo de antes, no sé si creéis que el éxito, por ejemplo, de Arrugas, que comentabas, ha hecho que los editores también se abran a sacar nuevas temáticas en el cómic, que no se cierran a simplemente lo que es el género fantástico o el género de superhéroes o tal, sino que también el costumbrismo también se han decidido a publicar más de este tipo de cómics. Por mi parte sí, porque si no se hubiesen abierto a ello, Rosa y Javier no habría salido directamente. Y menos de dos novatos, como éramos Paco y yo. Era nuestra primera obra, así que presentando esa obra de carácter tan social habría sido imposible. Yo creo que sí que había, pero había en el vivo a lo mejor, o en otro formato, ¿no? En historias cortas, o lo que no está, no era el formato este de libro, de novela sí, gráfica eran y demás. Más, pero, más recopilatorios. De, pues, pero que a verlo, que mucho material del que ahora es novela gráfica se ha publicado de toda la vida, lo que pasa es que igual en una revista o igual en otro formato. Pero yo sí creo que sí que había. Sí que fue Arrugas, fue Persepolis, fue el Maus, que iba el prestigioso ganador de un de un, no, un Eisner, no, un... Pulitzer. Un Pulitzer. Era, fue un tipo de obra, pero también yo creo que estaba por un lado eso, porque hubo un cambio en los, que serían los 2000, más o menos, 2000 y algo, un cambio de visión social o dentro de los medios de del cómic, y por otro lado, que es buscar un hueco de mercado, en el sentido de dónde voy a ir yo a meterme a publicar superhéroes, estando Marvel y DC e Image, que en aquel momento igual aún seguían a tope con los superhéroes, dónde me voy a poner a dibujar manga, estando Japón sacando sacos de manga, dónde me voy a poner a dibujar cómic histórico, si hay mil editoriales en Europa dibujando cómic histórico con un rigor hasta lo absurdo de todo. Y fue un nuevo tipo de cómic que tuvo un... pasa como siempre, pues es como el cómic histórico, habrán que venderán millones de ejemplares y habrán que venderán 200. Y hubieron obras pues muy puntuales que llamaron mucho la atención a la prensa y pues eso hizo que hubieran editores y autores también que le interesó ese nuevo estilo de contar historia. Bueno, pues no sé si después de haber hecho unas cuantas preguntas más aquí, si alguno del público se anima. Porque estamos a puntito de terminar. ¿De verdad que no? Hemos contado y todo ya. Nos hemos vaciado. No sé si vosotros queréis contar algo en particular. Aprovechar. ¿Qué pregunta os gustaría que os hiciera? ¿Cómo va a acabar Los Vengadores? ¿Qué personaje va a morir? La 4. La... esto sí que le interesa a los jodidos. No has comentado tu obra que acabas de sacar, ¿no? El Fortnite, creo. Y ese también interesa a los jóvenes. Ah, sí. Y que están diciendo sobre todo novedad. Sí, pero no lo he traído por aquí. Eso es otra cosa. Ahora que estamos... No sé, ¿está grabando esto? Sí, pero está, hostia, bueno, está grabando por ahí. Igual. Es bien fichado. Es el tema de los... Estamos aquí en familia. De los trabajos por encargo, en cierta manera. Pues que está muy bien y tal y cual, pero por si hay aquí algún futuro dibujante o algo así, hay que ser sincero. A mí cuando me llegó la propuesta de dibujar un cómic pues de tamaño similar a este sobre el juego Fortnite, me escribieron de Planeta tal y cual para hacer un cómic pitum, pitum, así de con chistes y tal. La primera contestación que fue he tenido que googlear para saber qué es, de lo que me estás hablando. En el sentido de que está muy bien ser profesional, pero intentar ser sincero, porque igual la primera vez te cuela, pero... Y a partir de ahí, pues, el editor, sabiendo cómo estaban las cosas, dijo, bueno, pues, te haremos una ayuda desde la editorial, buscaremos a gente así que controle, y a partir de ahí fue tirando y yo creo que sale un tebeo divertido. Pero que tampoco hay que fliparse. Hay que hacer las cosas pues dentro de lo que se pueda. Habías comentado antes también que el año que viene sacará uno sobre el del Rubius. Sí, bueno, la tercera parte. Tercera parte de lo del Rubius. ¿Cómo sí, es? Porque hubo primero el Virtual Hero, que es lo que hay ahora de la serie que todo el mundo está viendo en Movistar y demás. Sí. Y luego hay una continuación, que no es una continuación porque es una precuela. Es el jovencito pues entrando en una escuela de gamers, donde en teoría aprende a jugar y tal, y bueno, es esto. Entonces, es un libro, y hay un el argumento, como en otro cómic, entre todos hace el argumento y demás, y entonces es una mitad libro, mitad cómic, 100 páginas de cómic. He salido dos ya, y el año que viene salen sí, que todo el mundo dice, los cómics del Torres, el Rubio, y te han hecho dos. Pero bueno, sin... Y otras cosas que he hecho. No, ¿Tienes algo que decir en contra del Torres? No, es el momento. Sí, aprovecho, pero eso es que no está. No, pero lo que quería preguntarte yo es, ¿hasta qué punto se implica el Rubius en el producto? Pues, bueno... O pone el nombre y ya está. En las listas de reuniones le pone muchas ganas. Lo que pasa es que está más emocionado con la otra cosa, con la serie, que ahí sí que está involucrada. Pero en esto, pues bueno, le han dicho, oye, ¿te hacemos un libro sobre ti? Y dice, vale. pero menos escuchas reuniones, escuchas argumentos, y si no le gusta, pues te lo dirá e intentará dar ideas, pero es consciente de que no, él no va a escribirlo ni de esto. Pero también hice otro con otros youtubers y ahí sí que se implicaron más y de esto. Son dos formas de esto. No sé cuál preferir, porque mejor prefieres que te digan cuatro líneas y tú hagas lo tuyo. Pero bueno, no, de trabajos alimenticios hemos hecho unos cuantos, este hombre y yo. Bueno, y él también. Y está guay, quiero decir, ¿no? Sí. Decirlo despectivamente. Sí, no digo despectivamente, pero son los tipos de cómics que aparecen de temporada, ¿no? Y luego desaparecen. Pero bueno, en el mundo del cómic todos son de temporada porque todos desaparecen. Si no los pillas, uno de los grandes males de esta época, a pesar de que hay buenas, es que los cómics aparecen. Y si vas a una librería una semana y ves un cómic que te gusta y la semana no tienes dinero o que te lo dejan para el siguiente, a lo mejor vuelves la semana que viene y no está. Porque solo habían pedido uno, porque lo han devuelto ya, porque necesitan dinero para pedir otros. Claro. Y al menos esta persona se ha enterado que existía, a lo mejor puede buscarlo por ahí, pero otros que ni saben que existe. Entonces, yo creo que es un gran problema de la distribución y el de no saber que existe, que no existe. Sí, es la parte mala de la saturación de oferta que comentábamos antes. ¿Qué no has hecho? Y sobre todo que no llega a la gente, ¿no? Yo creo que los canales son muy limitados, ¿no? A pesar de eso. Es que por mucho que digan las películas y demás, claro, habrá de los Vengadores, pero... Pero antes también eran igual o más limitados, pero como había menos cantidad de cómic, como había menos caudal, como que... A mí me da la sensación de como que te enterabas más de todo internet, lo que había. Y sin nada, y nos enteramos de todo, de todas igual las cosas. Es que éramos más jóvenes y teníamos más tiempo para echar la tarde en la tienda de TVOs, ¿no? Yo creo que hay varios factores, ¿eh? Y ese puede ser uno también. Pero también puede ser de que no se hace bien el trabajo de mover los TVOs. ¿Y antes se hacía mejor? Pues antes había más competencia entre ellos, a lo mejor. No lo sé. No sé los datos exactos, ¿eh? Pero que es uno de los males de que no llegan a que tenga que llegar. Y son muy poquitos libros activos que se esfuerzan en tener todo lo que tú haces o esas cosas. Siempre, claro, antes decía lo de los superhéroes, que por mucho que salga de novela gráfica, Paco Roca hay uno, y Paco Roca vende un montón, pero los demás novelas gráficas no venden como Paco Roca. Y por mucho que la gente se empeñe en que es una revolución cultural, que lo es, al final lo que vende es el manga y el cómic. Y manga de más comercial posible, me refiero. ¿No? El cómic con mangas con más chicha, pues igual venden menos y pasan más desapercibidos. Y cuando dice superhéroes es eso, Batman, sí. Vengadores, Spiderman y cuatro cosas más. Y eso es lo que, sustenta, claro, las librerías y demás. Que eso también nos pasa de el generalizar en ese aspecto de decir superhéroes. Pues no creo que venda lo mismo Batman que el último superhéroe de una... Por supuesto. De cualquier editorial de esta de tercera americana. Y pues con la novela gráfica pasa lo mismo y con el manga igual. O sea, lo que habrá vendido Naruto, por ejemplo, o Death Note, es que eso no, ni se sabrá. O sea, claro. Porque además, como ha pasado por dos o tres editoriales, o sea, habrán sido camiones y camiones lo habrán vendido. Pero bueno. También creo que influye el propio ruido de la obra que arrastra con él. Claro. Aparte de los fans que lo consuman, también del ruido que provoca la editorial que lo lleva a librería. El buen marketing. Porque sí, Batman está en todos lados, pero tenemos oído de Batman por el ruido que provoca tal página, porque se la ha visto cierta parte, o porque ha cambiado de traje, o tiene un nuevo Batmóvil. Por la boda, o tan famosa. Por la boda. Sí. Exacto. Sí, entonces, por lo que comentabas tú antes en los podcasts, que de repente, nueva película de los X-Men, y todos los podcasts de película de X-Men puestos. Pero los cómics de X-Men subirán de ventas en ese momento. Pero cuando hay nuevo TVO de Paco Roca, no todos los podcasts habláis del nuevo TVO de Paco Roca. No, muy mal. Tomo nota. Pero lo de los superhéroes... Por la parte que me toca, tomo nota. Pero lo de los superhéroes, yo no sé si suben las ventas de los superhéroes realmente. Porque se venden muchas camisetas de Capitán América, muchos muñecos de Capitán América, muchos libros oficiales de la película, muchos cuentos de la película, pero a lo mejor no compran los cómics. Habría que hablarle, preguntarle a algún librero. Algún... Yo por lo menos en mi librería, con el que hubo de la chapa de DC, sí. Arrasó. Sí. Arrasó el TVO por... A mí otros libreros me han dicho que vende, lo único que vende es Masacre. Que sé si querés, a saco. Yo creo que no tengo ni uno. Pero con otros, no venden más. No, hacen los Vengadores, todo el mundo flipando los Vengadores, pero no suben al venta de los Vengadores, creo. Pero, por ejemplo, los tomacos, es que eso me ha traumatizado un poco, los tomacos de la guerra del infinito y todo aquello, eso sí que habrá. Pero son tiradas muy limitadas, realmente, yo creo. O sea, sí, para que sean, hablemos de eventos de venta, a lo mejor son 1000. Pero es que aquello era morralla, ¿eh? En su momento. A mí me traumatizó un poco cuando vi que la continuaban. Pero tenía buenos dibujantes. Bueno, alguno. Hay que salvar, hay que salvar. Madre mía, cómo es generosa charla, ¿eh? Nadie tiene una pregunta que no salve de esto. Bueno, damos por concluido. Nada, hacemos TVO, los puedes comprar varias copias de cada uno para regalar a todos vuestros seres queridos y a los que no también. Y nada. Luego los podéis poner a la venta en eBay. La promoción. Si lo a mí me da igual, si los vendéis en eBay, pero te lo habéis comprado antes. Yo ahora en un ratito estaré firmando Vampis en el stand de Grafito Editorial, que está por allí en la zona de cómics. No es muy grande esto, entonces lo podéis encontrar. Y al resto en el Artis Alley estaremos ahí también con nuestras tintas también para firmar el Rey de la Carretera. Y la neta igual un rato, ¿no? Depende. Yo tal vez estaré liado. Ahora me voy a la sala 3 a presentar otra cosa y luego otra a presentar otra cosa y no pararé hasta las 9. Pero bueno. ¿Y mañana más? No, mañana. Bueno, sí, mañana firmo, pero mañana. Un poquito. Bueno, pues en vista de que todavía no tenéis ninguna pregunta del público, lo que sí que os pido es un aplauso para los tres que han estado aquí. Y gracias por venir. Gracias.